Bien, yo soy Inés Peña Garicano, soy actualmente coordinadora general del Instituto de Cine y Audiovisual del Uruguay. Hasta hace bien poquito fui coordinadora del área de fomento del instituto y voy a estar integrando la mesa de producción, coordinando la mesa de producción junto con Javier Palleiro, que es un productor uruguayo que va a estar representando a Soprod en esa coordinación de uno de los 6 ejes temáticos de este compromiso audiovisual. Me gustaría que nos cuentes un poco a la audiencia. ¿Cuáles han sido las realizaciones uruguayas en cine en estos últimos 3-4 años y cómo anda la industria cinematográfica uruguaya? Bueno, por suerte estamos en un momento, yo creo que eso lo pinta todo, en la que es difícil que en una entrevista mano a mano te pueda decir cuáles han sido las últimas producciones de los 4 últimos años. Porque en el Uruguay hemos pasado de la producción esporádica, del estreno anual hace unos 15-20 años, a estar en un momento de más de una decena de estrenos por año. Eso ha marca un poco lo que ha sido el desarrollo. También hemos pasado de la inexistencia de fondos públicos dedicados al audiovisual a también el inicio de un sistema, de un repertorio de ayudas, de fondos y de respaldos distintos para que la actividad se mantenga activa, ¿no? Valga la redundancia. Sí estamos en este momento, y por eso el compromiso, en un momento donde hay que romper el techo, ¿no? O sea, hay para que ese crecimiento no se detenga y para que se puedan aprovechar las oportunidades de crecimiento que se presentan y detener algunas amenazas que el propio crecimiento pone en el camino, es necesario tomar acciones coordinadas, a largo plazo y consensuadas entre los distintos actores. Por eso esta instancia, que pretende ser el puntapié de una estrategia general para los próximos 5 años de la actividad en su conjunto. Dentro de esa estrategia se identificaron 6 ejes de acción. Producción es uno de ellos, pero no es el único. Tenemos formación de público, tenemos formación profesional y técnica, está patrimonio, que es un tema bastante relegado, está la ampliación de mercados y la internacionalización, la distribución y la exhibición, que es un tema que ahora está bastante en el candelero por el justamente cambio de tecnología. Quería preguntar, sí. El tema de la distribución. Supimos hace poco por la prensa que el padre de Gardel no fue exhibido más que a las 5 de la tarde en 2 importantes distribuidoras. Uh-huh. ¿Qué pasa con el tema de la distribución? Hay una muy buena producción uruguaya, pero después se tranca en la distribución. Bueno, ese es uno de los temas clave que se van a tocar en este compromiso. Sí, el caso del padre Gardel fue un caso bastante paradigmático y estuvo bastante en el candelero en los últimos tiempos. Sí, la primera semana tuvo un horario bastante estrambótico que, por suerte y rápidamente, y gracias a la concurrencia de público, se amplió y se multiplicó. Pero bueno, estamos ante las puertas de un cambio de las formas de distribución irreversible, con la llegada de la copia digital a las salas y el fin del 35. Y hay que tomar medidas, legislar, ver cómo se paran los distintos actores frente a este tema, y en eso se está trabajando. Todos los actores involucrados tienen una parte de interés que hay que garantizar y que hay que defender, y el Estado tiene que ser parte de ese equilibrio. Aparte de la mesa permanente de diálogo entre los productores, los distribuidores, los exhibidores, está esta mesa de distribución y exhibición donde se van a conversar esos temas. Se va a conversar cómo va a ser no solamente la distribución y la exhibición comercial en salas como la conocemos hasta ahora, sino la creación de nuevos circuitos, las redes de circulación y de distribución culturales, cómo se van a parar para exhibir contenidos diversos a partir de la llegada del digital. Todos esos temas se van a tratar en esta mesa de exhibición y distribución que van a estar coordinando Fernando Epstein, productor uruguayo y ahora coordinador de lo que va a ser la red de salas digitales del Mercosur, cuya entidad programadora regional va a estar en Montevideo, y Gabriel Massa, que es un productor independiente, el principal productor de cine, distribuidor de cine uruguayo en este momento. Hoy la diáspora, ¿dónde puede ver alguna realización de cine o de audiovisual uruguayo, de artistas uruguayos? Bueno, nosotros estamos desde hace un tiempo, desde el instituto, promoviendo un material que se llama el Showcase de Cine Uruguayo. O sea, es una especie de carpetita con 6, 7, 8 títulos por año, no del año, ¿sí? Una selección que la idea es que sea lo más variada posible, que tiene documentales, que tiene ficciones, que tiene cosas más largas y más cortas. Este año tiene cortos también, que se reparte a partir del Ministerio de Relaciones Exteriores por las embajadas de Uruguay en todo el mundo. La idea es que a partir de esa cajita, todo lo que sean muestras de cine uruguayo, exhibiciones culturales que se quieran hacer, exhibiciones gratuitas, puedan tramitarse a partir de la embajada o el consulado de nuestro país en el lugar que sea, y teniendo esos materiales como referencia, se hace a partir de nosotros el contacto con los productores para que los productores autoricen las exhibiciones. A partir de ese sistemita, que no es tan complejo, han aumentado muchísimo las exhibiciones de cine nacional en el exterior. También es una herramienta de promoción, porque puede generar que distribuidores comerciales también se interesen por la película. Y también la presencia, claro, de las películas uruguayas en los festivales internacionales, que sigue aumentando exponencialmente. Claro, la pregunta es, queda concentrado a los fanáticos del Bafichi, por ejemplo, pero ¿qué pasa con nosotros, los que viven en Salta, los que viven en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que están ávidos de conocer algo de Uruguay y lo que se está haciendo? ¿Cómo tienen acceso? Bueno, este proyecto del que te estaba hablando recién, la Red de Salas Digitales del Mercosur, que es una iniciativa de la RECAM, pretende cerrar esa brecha. La idea es que a partir de este proyecto, que es un proyecto regional, se instalen en salas ya existentes de los países integrantes del Mercosur equipos de proyección digital de buena calidad, y todos esos equipos van a estar conectados en red a una entidad programadora regional que va a programar lo que se exhiba en esas salas, y la idea es que se programe cine de la región para que pueda circular por todos los países. Buenísimo. O sea, esa programación se va a replicar en todas las salas que estén asociadas a esta red, que pretendemos además que crezca y se multiplique. Buenísimo. ¿Y eso para cuándo calculás que puede estar funcionando? Eso es para dentro de nada. En realidad estaban llegando ahora los equipos a Uruguay en estos meses. La entidad programadora que va a estar en Montevideo ya se está armando, la oficina se está equipando. Yo no me animo a poner una fecha de encendido, pero sí, se está trabajando arduamente para eso. Una última pregunta. ¿Qué porcentaje?